te pari la blu. Hay la pasión más llegando. Loco seguiremos viajando en descontrol. Oh, oh, oh, oh. Seguiremos viajando en descontrol. Oh, oh, oh.